cuando estaba cayéndose a pedazos mi mundo de cristal. Y ahora que la milpa comienza a dar elotes, ya quieres regresar. Haciendo mi balance, contigo no hay ganancias, son pérdidas nomás. Mejor allá te quedas, acá yo estoy cantando, no vengas a chiflar. La vida me ha enseñado que aquello que hace daño se tire a la basura. Y tú eres hierba mala, espina que se clava, dolor que no se cura. Por eso es que te exijo que acá ya no regreses, el verte me indigesta. Si allá tienes la orquesta, la banda y el mariachi, y todo para el show, pues haz allá tu fiesta. Fuiste ave que dominaba el cielo sin temor a caer. Si no lo aprovechaste, qué lástima, mi amigo, porque ya no va a haber. Tú ya no te levantas, tu nuevo cariñito creo que te echó la sal. Pero esa es otra historia, me dice la memoria, que son tal para cual. La vida me ha enseñado que aquello que hace daño se tire a la basura. Y tú eres hierba mala, espina que se clava,